Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Guillén, cosplayer de Guatemala, y te invito este domingo 1 de julio a que me conozcas en una entrevista en vivo, en donde podrás saber más de mí y mi vida como cosplayer. Además de aprender prácticos consejos para tus cosplays, no lo olvides, domingo 1 de julio, 17 horas Centroamérica, 18 horas México, por la radio número 1 que se dedica a la música de videojuegos, Gamer Zone Radio.